Entramos en nuestra micropista, los mejores momentos para el espionaje internacional. Son momentos de estos raros por los que atraviesa la humanidad de vez en cuando. Persecuciones de espías contra espías, terroristas que escapan de los servicios más sofisticados del espionaje mundial. Vamos a contar el caso por excelencia, claro. Vamos a hablar de Carlos, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero vamos a contar un vértice distinto, un lado oscuro dentro de por qué se capturó a Carlos. Ya sabéis que esto se produjo en Sudán hace ya algunos años y Fernando Rueda nos va a introducir en esta historia, una historia apasionante sobre cuando se capturó a Carlos, al Chacal. ¿Verdad, Fernando, que Carlos es el terrorista por excelencia, ¿no? El terrorista por excelencia, sin ninguna duda. Y además, ahora nos lo está poniendo de actualidad Aline Griffith, la condesa de Romanones, que ha escrito un libro sobre basado en Carlos, en el cual dice que fue amigo suyo, que estuvo en su casa, y dice lo guapo que era, lo atractivo, que la sedujo, y no, la, Estocolmo, ¿no? La encantó totalmente, ¿no? Sí. Y entonces... aquí siempre tenemos las noticias para... Yo me quedé tan impresionado de eso que hemos investigado a la vida de Carlos. Y hemos investigado a Carlos, que nació el 12 de octubre de 1949, que se llama Iric Ramírez Sánchez. Pero también hemos investigado a otro joven que nació 13 años antes, en 1936, y que se llama Philippe Rodríguez. A los dos y les hemos estado investigando y sabiendo qué tenían que ver estos dos señores. Por ejemplo, hemos sabido que el padre de Iric fue un abogado que tuvo mucho dinero, que empezó la carrera sacerdotal, pero lo dejó porque le interesaba poco la religión. Y sin embargo, el padre de Philippe, este otro joven, al cual vamos a poner en paralelo con el terrorista, era militar, no tenía mucho dinero y era un apasionado precisamente del estudio de las religiones. Fíjate, dos orígenes completamente distintas, dos vidas, dos países, dos zonas absolutamente distintas y sin embargo las vidas de los dos confluirían y uno acabaría con el otro. Esta noche vamos a descubrir por qué se convirtieron en auténticos enemigos ancestrales. Una de las preguntas que se puede formular en nuestra audiencia es ¿por qué precisamente los servicios secretos franceses? Pues sí, pues porque la historia que vamos a contar tiene bastante que ver con Francia, con París. Iric, fíjate lo que te digo, el joven no estuvo para nada en Francia, se entrenó, fue a estudiar, le mandaron sus padres a la Universidad Patricio Lumumba, que hemos hablado aquí algunas veces. De Moscú. Entonces él estuvo estudiando allí, empezó sus orígenes, tal, y bueno, él era un personaje mujeriego, cuerdista, divertido, que bebía whisky, que le bebía de todo. Y tanto es así que después de unos años de estar estudiando en la Unión Soviética, decidieron echarle. Decidieron echarle por eso, precisamente por cuerdista. La gente cuando estudia la biografía te dice una cosa. Nadie termina de convencerse de cuando a los pocos años, mayor a los 20 años, abandona Moscú, ya no se sabe si en ese momento Iric Ramírez Sánchez es ya un agente del KGB. Pero bueno, el hecho es que le expulsan de Moscú, no sabemos si era o no convertido en agente del KGB, y él al poco tiempo va a Londres y se apunta al Frente Popular de Liberación de Palestina. Él tenía ganas de guerra. Si un terrorista dice nace, bueno, pues él nace, él lucha. De hecho, él tiene mucha simpatía por las causas palestinas, por las causas perdidas. Se apunta e inmediatamente dice que él quiere ir a la guerra. Y entonces coge y se va a Jordania a luchar con los palestinos en contra del rey Hussein, ¿no? Y entonces él va allí dispuesto a matar, dispuesto a hacer lo que sea. El problema es que como es muy joven, no tiene experiencia, bueno, pues no le dejan entrar en combate. Entonces vuelve en 1973 a Londres, sigue siendo Iric, un joven apasionado por el juego, por las mujeres, está continuamente pasando de una u otra todas las traiciones, es el típico playboy mentiroso, falso. Siempre que puede, se apunta a cursos de estos grupos palestinos donde le enseña uno un grupo de terrorismo de ciudad, en otro a utilizar armas de todo tipo. Él le encanta, es un alumno súper aventajado. Claro, un pequeño apunte, no le dejan entrar en combate, eso es muy relativo, porque cuando va a Jordania tiene 21, 22 años. Ajá. Y los palestinos con 21, 22 años son consumados veteranos de guerra, ¿eh? Ajá, sí. No, pero no le dejan, no es que no le dejen entrar en combate, pero a lo mejor me he explicado mal, porque sea joven. No le dejan entrar en combate porque es inexperto, efectivamente, porque todavía no lo consideran oportuno. Porque estaba alocado, este lo sueltan en batalla, sabe cómo le ganan a ellos. Nada, eso no tiene duda, ¿no? Sí. Bueno, y entonces vuelve a Londres y entonces decide, yo quiero el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, y sin embargo, fíjate que uno de los más grandes terroristas del mundo empieza sus primeros golpes fracasando. El primer atentado que comete es en diciembre de ese año, en 1973. Y la orden que tiene es matar al hermano del propietario de Mark Adam Spencer, que era, en aquel momento era un líder extremista. Entonces él se acerca, coge la pistola, le acerca la pistola y empieza a disparar. Una bala, dos balas, tres balas, y a la cuarta se le encastilla. Con tres balas no ha sido capaz de matarle, se le encastilla la y debe salir corriendo. El líder extremista se salvó. Fracasó Carlos. Al mes siguiente decide un banco israelí, dice, lanzar una bomba. Bueno, pues tiene tan mala suerte que la puerta doble del banco se cierra en el momento en que va a lanzar la bomba, y lo único que hace son pequeños desperdicios. Vamos, tenía 24 años y era un fracasado. Y ya era un terrorista fracasado. Cualquier otro se habría dedicado a hacer cualquier otra cosa, pero no se habría dedicado a este. Y él, sin embargo, pues nada, se dedicó a seguir y se dedicó a seguir cometiendo atentados. Un día, mientras la policía intenta seguir, le encuentran una maleta. Dentro de esa maleta aparece un libro. Ese libro se llama Chacal. A partir de ese momento, la policía inglesa le pone el alias de Chacal. La policía inglesa. Más tarde dijeron que tendría otros alias, sí. Finalmente el otro, conocido como Carlos. En 1974, Carlos hace explotar coches bomba contra varios diarios franceses. Empieza a coger su pasión por Italia. Después dirige la ocupación de la embajada francesa en La Haya. Y no duda en tirar varias bombas contra la multitud que está esperando fuera para acelerar la solución del caso. Evidentemente consigue uno de sus fines. Empieza a ser ya un asesino. El lanzamiento de esas bombas que cuestan la vida a dos personas y 34 resultan heridas. En enero del 75 se vuelven a producir nuevos atentados. Intenta secuestrar un avión de El Al en París y lo secuestra, y al final, con toda la fuerza del mundo, con todo el éxito que le va a seguir esta mítica carrera de terrorista, consigue que el avión le transporte a Irak y sale libre. Nadie le detiene. Su siguiente golpe tiene una repercusión mundial tremenda. En diciembre de ese año hay una reunión de la OPEP en Viena, una reunión que fue el golpe que le dio fama incluso televisiva, y se lleva a 11 ministros a Argel. Consigue salir y llevarse a 11 ministros. Como consecuencia del atentado, mueren otras 3 personas. La fama de Carlos de Chacal ya empieza a recorrer de un lado para otro. La situación es demasiada. Lo desborda todo, y entonces varios servicios secretos empiezan a buscarle. Hay que detenerle como sea. Si hace falta matarle, hay que matarle. El servicio secreto francés le encarga esta misión a una sección especial que se llama Action, que es la sección altamente especializada dedicada a matar, a perseguir a los terroristas, a los narcotraficantes, siempre en misiones de alto riesgo. En 1976 el servicio secreto francés tiene una pista y envía a 4 agentes de la Action a Venezuela tras la pista de Carlos. Allí llegan los cuatro agentes. Uno de ellos es Philippe Rondot. Este agente llevaba ya tiempo pensando en Carlos. Llevaba tiempo deseando detener a Carlos. Sin embargo, en aquella ocasión, la pista resulta falsa. Al final, Rondot no acierta, pero jura que detendrá a Carlos. Es el momento en el que se unen ya dos vidas, dos biografías. El de los servicios secretos franceses, Rondot buscando a Carlos, al chacal, al terrorista número uno, al más perseguido, al más odiado. Se retira de la pista después de esos intentos de Rondot y entonces hasta 1982 se supo poco de él. Pero en aquella pista la policía francesa tiene la suerte de detener a Madalena Kopp. Madalena Kopp es la novia de Carlos. Philippe Rondot sabe que es un cebo, que Carlos aparecerá. Han tenido la suerte de tener a su novia y aunque saben que Carlos es un mujeriego empedernido, mala persona y tal, pero saben que su novia es su novia. Esta cosa duele. Además, su novia, esta novia era la novia de su lugarteniente y en otro punto se la quitó al lugarteniente, ¿no? Claro. Era muy dado a esas cosas. Entonces, Carlos, solito él, no se le ocurrió otra cosa que, cuando se entró a la detención, mandarle una carta a Gaston de Fer, al ministro de Interior francés, amenazándole con que o la soltaba o se iba a enterar. Y para que no hubiera duda de que él lo había escrito, puso su huella dactilar en la carta. Obviamente, Gaston de Fer pasó la carta al grupo de Acción y no hicieron ni caso. Días después, en un tren en el que iba a viajar el hoy presidente de la República Francesa, la Chirac, de viaje oficial, estalla una bomba, un explosivo. Por suerte, la Chirac había abandonado el tren momentos antes. Después se producen nuevos atentados contra periódicos, contra trenes, estaciones, bancos. Todos cometidos con total libertad, al menos aparente, por Chacal. No hay forma de cogerle. Lo que no puede evitar es que a su novia Madalena se la juzgue y se la condene. Pero Rondot le sigue la pista. Rondot está detrás de él. Se acerca el momento de pasan los años y Madalena sale. Sale libre y entonces se va de Francia a Alemania. Y en Alemania la espera Chacal. Allí besitos, esas cosas, y de repente vuelven al escondite que tiene en esos momentos Carlos, que es Siria. Carlos consigue huir de todas las policías del mundo y de Rondot, del policía francés que le persigue encarnizadamente, porque se está refugiando en los países golfos, se está refugiando en Siria, se está refugiando en Libia, se está refugiando en todos. Entonces, Rondot y los otros servicios secretos lo que empiezan es a intentar cercarle. Dicen, bueno, empiezan a hacer presiones diplomáticas. Siria se siente presionado, rápidamente intentan mandarle a Libia. Le dan una maleta, para que se vaya a Libia, le dan una maleta con oro, con joyas, con dinero. Se va a Libia. En Libia ya no la acepta porque también han recibido las presiones. Vuelve a Siria. Está de un país para otro, el cerco diplomático se está cerrando y al final llega a Sudán. En Sudán parece nuevamente que está tranquilo. Sí, incluso le contratan de asesor del ministro de Defensa. El problema es que Rondot ejerce su presión. Presiona. Sudán empieza a tener problemas a nivel internacional. De tal forma que su líder, Hassan el-Tuali, para tratar de calmar esa presión, ofrece a un enviado francés que va a Sudán, que se llama Rondot, que elija entre dos presos, Abu Nidal o Carlos. El líder sudanés abrió un pasillo para que entraran los servicios secretos franceses y dieron dos opciones. ¿A quién querés? Y ellos, y Rondot, no hay duda de quién quería, dijo el nombre de Carlos. Carlos será detenido por la propia policía sudanesa y entregado a Rondot en el propio Sudán. Le subieron a un avión en el cual Rondot lo llevó hasta Francia y al llegar a París lo entregó a la policía francesa. Carlos en ese momento fue llevado ante un juez francés. El terrorista pendenciero, Borrachín, mujeriego, había acabado tantos años, decenas de años, huyendo de Rondot. Al final, Rondot y le superó. ¿Y qué se sabe de ellos? Pues se sabe que Carlos fue juzgado y condenado. Ahora mismo está en prisión. Se sabe también que tiene un amigo que se llama Hugo Chávez, que le manda cartas de vez en cuando. Saludito, Chávez. Y se sabe que el 12 de octubre de 1944 le sorprendieron con una de sus abogadas. 94. Sí. Le sorprendieron con una de sus abogadas sentada sobre sus rodillas en un locutorio. Este hombre es insaciable. Absolutamente. Es decir, sigue siendo en prisión el Carlos Lito, el Carlos mujeriego y el Carlos dedicado a la buena vida. No ha cumplido los 53 y sigue todavía con la abogada en las rodillas. ¿O? Con la abogada en las rodillas. ¿En cuanto a Rondot? Pues Philippe Rondot fue nombrado tres años después, en 1997, coordinador de los servicios de información y operaciones especiales. En la hoja de servicios había montones de cosas, todas secretas, pero solo una de la que Rondot se sintiera orgulloso. Después de también varias decenas de años persiguiendo, al final consiguió detener a Carlos. Por cierto, ¿algún día saldrá el individuo de la cárcel o...? Pues yo creo que no. Excepto que Hugo Chávez lo consiga. Lo consiga. Claro, que Hugo Chávez no sé si está ya en disposición de hacer de cárcel presa internacional, ¿no? En Francia. Sí.